están oyendo. Te diré lo que pasó en mi estado de Guerrero. Mataron al Chanteluna por órdenes del gobierno. Por las calles de Acapulco, Félix y el Chante paseaban. Le tocó la mala suerte que mataran a Barajas. La muerte se la cargaron porque el gobierno lo odiaba. Cuando estaba en el palacio, lo quisieron desarmar. Le pidieron la pistola, él no se las quiso dar. Le dice Mario Martínez, nada te puede pasar. Al salirse del palacio, el Chante a Manuel le dijo: me llama el gobernador, quiero que vayas conmigo. El que se iba a imaginar que lo llevaban cautivo. Tomaron la carretera con rumbo a la capital. El señor don Marcos Luna se los quiso ir a quitar. En el barrio de las Cruces no lo dejaron pasar. Marcos Luna imaginaba que el Chante iba caminando. Al llegar a Mazatlán ya lo estaban esperando. 72 federales se lo estaban disputando. El Chante se hizo pa' atrás y la pistola sacó. Del cuello agarró a Martínez, 5 balazos le dio. Se le iba Nico González, la cara le atravesó. Sonó la ametralladora y el Chante se le enfrentó. Peleándole desde el coche donde el Patotas cayó. También al Chante mataron porque el parque le faltó. El Chante ya se murió, lo deben de recordar. Pero ahí les queda un amigo que le dicen el Chacal. Cuídate, Nico González, no se te vaya a olvidar.